y regresamos una vez más a la 939 del Dial. Después de escuchar a un par de musiquitas, un par de lindas melodías, en este caso con la gente de Miranda Casi Feliz. 18 es la hora, 28 minutos en toda la República Argentina. Te lo anticipábamos en los títulos de la jornada. Mendiolaza podría tener su ejido municipal definitivo. Se podría aprobar en las próximas sesiones de la legislatura cordobesa. ¿Impactará o no impactará en el ejido de Villa Allende, de Unquillo? Bueno, vamos a indagar en el tema. Por eso lo tenemos del otro lado de la línea a Luis Sánchez, quien es el encargado de las obras públicas y privadas de la gestión allí en la municipalidad de Mendiolaza. Luis, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por este tiempo con el Anexo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, a ver, ¿de qué se trata en definitiva esta presentación que hace la municipalidad junto con varios asesores, incluidos legisladores allí en la legislatura de Córdoba? Sí, bueno, este es un trámite que ya lleva bastantes años, te diría que se inició por el 2008. Y bueno, con varias idas y vueltas en función de definir los radios, de no haber superposición de radios y ese tipo de cuestiones con las localidades que limitan a la ciudad. Bueno, se acordó en definitiva con todos los vecinos que colindan a nuestro ejido y no tenemos ninguna superposición. Así que bueno, se dictó el instrumento legal correspondiente, que es la ordenanza que define en primera instancia el radio municipal, y se eleva toda la documentación, sea tanto gráfica como escrita, de memoria descriptiva y ese tipo de detalles, se eleva a la legislatura y, por lo que sabemos, a través de algunos legisladores, se trataría en estos días. Así que, la verdad, estamos muy contentos con este tema. A ver, entre comillas, ¿gana, pierde la municipalidad algunas hectáreas, digamos? No. No, porque el radio que se define y que se definió siempre es el radio histórico de la localidad, que tiene el mismo trazado, así que no aumenta superficie, no disminuye superficie, lo único que se incorpora es el barrio de la Asociación Civil Cuatro Hojas, que queda incorporado dentro del radio de Mendiolaza, porque hoy un barrio que está en una zona gris, digamos. Entonces quedó incorporado ya cuando se empezaron a hacer estas etapas de diseño del radio municipal, quedó incorporado a la localidad. Así que falta el dictado de la ley, básicamente eso es todo lo que tiene, y no se agregan más superficie ni se quita superficie. Bien, y lo que me decías vos, el barrio Cuatro Hojas, ¿es la única zona gris, digamos, que se ha incorporado? Correcto, es la única zona que se ha incorporado al ejido de Mendiolaza. Ok, perfecto. ¿Qué puede impactar o no, vos me desburrarás, en ciudades lindantes como Unquillo o como nosotros, aquí la propia Villa Allende, en cuanto al ejido, al casco urbano o a las reservas también, a las reservas naturales? Mira, esta es información que por ahí uno tiene de tener charlas con otros secretarios y funcionarios de las otras municipalidades. Entiendo que Villa Allende tiene también su radio ya bastante definido, Unquillo también, que son, digamos, los más cercanos a la localidad de Mendiolaza, y hasta donde yo sé están en más o menos en la misma instancia que nosotros, a la espera del dictado de las leyes que tengan que salir para dejar definitivamente los radios fijados. No son muchos los radios que se han fijado en la provincia, así que bueno, esto es un buen impulso que está dando la legislatura de Córdoba para definir y dejar determinados ya los límites de todas las localidades, que en algunos casos se ha presentado algunas situaciones de este tipo de zonas grises, estas situaciones un poco conflictivas en algunos aspectos, que tienen que ver con que no se sabe quién pertenece, quién le puede prestar un servicio, quién no, si se puede tener alguna cierta verificación o poder policía en la situación, y bueno, esos conflictos se subsanan en definitiva con el tiempo y mientras se van dictando estos ejidos. El avance de Mendiolaza, que es uno de los que ya está en unos días, como te decía recién, sabemos que se aprobaría la ley. Y en el caso puntual de esta planificación del ejido de Mendiolaza, ¿tuvieron que charlar con los pares, con el intendente de Villa Allende, con el propio jefe municipal de Unquillo, o no necesariamente se tuvo que dar eso? No, sí, hubo muchas situaciones de charla, de conversación, de acuerdo, si se quiere, y no, nunca hubo ningún conflicto, siempre hubo buena predisposición, sobre todo porque todos queremos definir, en definitiva, ya un rayo cerrado para cada localidad. Entonces, no hubo ningún conflicto, gracias a Dios. Siempre fue muy ameno y muy buena predisposición de parte de todos, siempre. ¿Hay tiempo, Luis, en la legislatura para que esto se apruebe? Y hay tiempo, sobre todo, de, no sé si el término es bueno, el concepto, si esto vence, entre comillas, digamos, ¿hay algún apuro para aprobar el radio de Mendiolaza? No es que haya un apuro, es ahí dándole tramitabilidad a la reglamentación y a la ley que se hizo en su momento, donde esa ley le pedí a los municipios que cada uno fije su radio. Muchos municipios han podido avanzar años anteriores. Después hubo una especie de suspensión en ese tipo de trámites. El año pasado se retomaron, así que estamos en esa situación. No hay una urgencia, pero sí hay una necesidad definitiva de dejar el radio cerrado, porque tiene que ver después a futuro con los radios censales, las localidades, cuál es la parte de superficie que va a incorporar cada localidad para tener básicamente la cuantía de la población que tiene. Son algunos aspectos que sí, obviamente, benefician porque quedan claramente cerrados en un ámbito geográfico determinado, ¿cierto? ¿Y esto puede impactar también en la coparticipación que reciben desde provincia? Sí, totalmente. Absolutamente, sí, va a ser así. De hecho, el censo se debería haber hecho en el año pasado, pero bueno, toda esta situación que todos conocemos no se pudo llevar adelante, y bueno, cuando se pueda realizar el nuevo censo, vamos a tener muy bien determinado cuál es el límite geográfico de Mendiolaza, que eso va a impactar absolutamente en lo que es la cantidad de habitantes en la localidad, ¿sí? Luis Sánchez, de Obras Públicas y Privadas de la Municipalidad de Mendiolaza, muchas gracias por este tiempo. No, por favor, gracias a ustedes, un abrazo grande. Abrazo. Hasta allí el funcionario municipal Luis Sánchez explicándonos sobre el ejido municipal de Mendiolaza, que en las próximas sesiones de la legislatura